Ahora subile en Proverbios 25, por favor. Versículo 27. Proverbios 25, en el versículo 27. La escritura dice: comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. Ni buscar nuestra propia gloria es gloria. Quiero que miremos algunos versículos que me parecen muy interesantes. O sea, nuestra centralidad no puede ser nosotros. Si nosotros buscamos nuestra propia gloria, ¿quién es el centro? Nosotros. Yo soy el centro. O sea, nosotros no vivimos para buscar nuestra propia gloria, nuestro propio éxito. Nosotros no vivimos para eso. Porque ya sabemos que el que busca su propia gloria delante de Dios no es tan, ¿qué? Tan glorioso como parece. Miren el Proverbio 27. El versículo 2. Dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. A veces somos buenos para alabarnos a nosotros mismos. Somos buenos para hablar de nuestras buenas virtudes. Pero eso no es gloria. O sea, mucho cuidado con hablar bien de nosotros mismos. Si alguien va a hablar de nosotros, que sea otro, no yo. Miremos el Proverbio 12. Versículo 23. Un hombre que está en sus cabales, un hombre cuerdo, ¿qué hace? Encubre su saber. Mas el necio, ¿qué hace el necio? Publica su necedad. O sea, si usted es inteligente, si usted tiene buenas virtudes, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Encubrirlas. O sea, mire, todo lo que les estoy diciendo de alguna manera es que ni busquemos nuestra gloria, ni hablemos de nosotros. Lo que tenemos que hacer es despojarnos de nosotros mismos. Acuérdese que la escritura dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuál es el objetivo? Mira, cada año, yo creo que los predicadores de alguna manera buscamos, o buscan muchos de ellos, cómo invocar a la gente a vivir el año que viene, o el año que empieza. Y a veces hacemos un mal trabajo, porque hacemos que los creyentes se enfoquen en sí mismos. Cuando nosotros revisamos, y se los publiqué en los boletines durante un buen tiempo, el Catecismo Menor, no sé si alguno de ustedes se acuerda cuál es la primera pregunta que hace el Catecismo Menor. ¿Mis hijos se acuerdan? El fin principal del hombre es, ¿cómo? Alabar a Dios. El fin principal del hombre es buscar la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. ¿No se acuerdan? Hay que volver a repasar el Catecismo Menor. El fin principal, nuestro principal propósito en la vida es buscar la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Buscar la propia gloria no es gloria. Enfocarse en nosotros no es tan honroso como nosotros pensamos. Nuestra centralidad tiene que ser la gloria de Dios. Si vamos a vivir, tiene que ser vivir para buscar la gloria de Dios. En primer libro de Reyes capítulo 3, quiero que vayan un momentico, primer libro de Reyes capítulo 3. Muere David y su hijo Salomón toma el lugar de él. Salomón sabe que la centralidad de David, ¿quién fue? ¿Se acuerdan cuando un día David vio el tabernáculo y él dijo: aquí yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios que representaba su gloria, entiendas? No es justo. La arca estaba en un lugar y no, estaba en Silo y no estaba en Jerusalén. Y David procuró hacer que la capital del reino fuera el lugar del culto. Y él trajo el arca de Dios a Jerusalén y procuró construir un templo para Dios. Pero Dios le dijo que él no podía hacerlo, porque sus manos habían derramado mucha sangre, que iba a ser un hijo de él, que su reino iba a tener paz. Por cierto, el nombre de Salomón significa y tiene mucho que ver con paz. Salomón. En hebreo no sé cómo se pronuncia, pero usted sabe que la palabra paz en hebreo es shalom. Y tiene algo que ver con Salomón. Shalom, Salomón. ¿Sí ve que tiene cierta pronunciación parecida? Porque Salomón significa paz. Pero resulta que el reino de David fue muy bueno. El reino de David se centró en Dios y en su gloria. David centró su vida en el culto al Señor. Ahora viene Salomón. Lo que había hecho David, su padre, era muy grande. Y lógicamente yo me imagino que reemplazar a alguien que ha hecho las cosas demasiado bien es muy difícil. Yo me acuerdo, si uno hubiera vivido en la época de estos grandes predicadores como Martín Lutero, reemplazar a Martín Lutero, uno hubiera, se hubiera llenado de pavor, o a Calvino, o a Spurgeon, a cualquiera de estos hombres de Dios. Yo creo que si uno le hubieran dicho: bueno, usted de aquí en adelante va a ser el pastor de esta congregación. Aquí predicó Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Debe ser muy difícil. Yo creo que el corazón de uno se llena de temor. Y eso le pasó a Salomón. Reemplazar a su padre no era fácil. Un hombre que había centrado su vida en Dios y en su gloria. Capítulo, versículo 3. El capítulo 3 de Primero del Rey dice: mas Salomón amó a Jehová. ¿Cómo se demuestra que se ama a Dios? Si me amáis, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No se acuerdan? ¿Cómo se demuestra que se ama a Dios? Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, él centró su vida en Dios. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. O sea, yo creo que si algo demostraría lo que hay en nuestro corazón, es que Dios nos dijera: pídame lo que quiera. Vea, Juan, lo que usted me pida hoy se lo doy. Ahí se probaría qué hay en nuestro corazón. Ahí se probaría qué clase de hombres somos o qué clase de mujeres somos. delante de Dios. Acuérdese lo que predicamos el miércoles pasado. Jesús crecía en sabiduría, gracia y estatura delante de Dios. Pídeme lo que quiera. Una muy buena oferta. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? Que se nos componga la vida. Y para la gente, y para nosotros, ¿qué es que se componga la vida? Plata, hermano. ¿Cómo te fue el año pasado? Bien. ¿Por qué? Porque estuvo bien económicamente. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Porque estuvo qué? Mal económicamente. Nosotros, y hoy en día, y no sé hace cuánto, pero el hombre piensa que éxito y bienestar es plata. Plata hubiéramos pedido. Hubiéramos pedido gloria para nosotros, grandeza. Pero mire que esa oferta a Salomón reveló lo que había en su corazón. Salomón amaba a Dios. Salomón amaba al Señor. ¿Cuántos aman aquí al Señor Jesucristo? Si alguno me ama, lo primero tengo que ser yo, dijo Jesús. ¿De acuerdo? Aborrece a padre, a madre, esposa, esposo, hijos o hijas. Todo por debajo de mí. Él lo amaba. Se revelaba en lo que hacía. Porque acuérdate que también la Biblia dice: hijitos, amemos no de palabras, sino de hecho. Que nuestra vida refleje cuánto amamos al Señor Jesucristo. Y se le apareció Jehová, versículo 5. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Señor, tú hiciste gran misericordia a mi padre David. Él era tu siervo, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Bendito sea el Señor. Que algún día mis hijos puedan decirle a Dios: Señor, así anduvo mi padre. Esa era la casa de padre que yo tuve. Mire el concepto que David tenía de su padre. Oiga, Dios, esto está muy grande para mí. A veces nosotros somos buenos para echárselo a nuestros hijos, pero somos malos para darles de ejemplo de lo que es servir a Dios con todo el corazón, con integridad y justicia, como dice Salomón, que sirvió David. O sea, mi padre me dio un ejemplo tan extraordinario de cómo era servirte, Señor, que a mí, de alguna manera, hay un temor en mi corazón de defraudarte a ti y al pueblo en el cual tú me has puesto como rey. Más o menos esa era la actitud del corazón de Salomón. Él vivió con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste un hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y admito algo: no tengo la experiencia ni para entrar ni para salir, no tengo la experiencia para dirigir un pueblo como el que tú me has puesto. Y si tú me dices que te pida algo, te lo voy a pedir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Como tú me dices que te pida algo, yo te pido que des a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién puede gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Pregunta: ¿Salomón estaba buscando su gloria? ¿Salomón pidió para él grandeza? ¿Salomón pidió para él riquezas? ¿Salomón pidió para él la vida de sus enemigos? ¿Salomón pidió para él seguridad? ¿Salomón centró su vida en él o en Dios? Señor, es tu pueblo, yo necesito guiar a tu pueblo. Si yo me pierdo, el pueblo se pierde. Si yo ando mal, el pueblo anda mal, yo necesito sabiduría para dirigir a tu pueblo, al que tú escogiste. Yo no quiero gloria, yo no quiero grandeza, yo no quiero honra para mí, yo no quiero la vida de mis enemigos, yo no quiero un reino en paz, yo quiero que tú me enseñes a guiar a tu pueblo para ti. Y esto agradó a Dios. Pregunta: ¿mis oraciones agradan a Dios? ¿Lo que yo pido honra a Dios? ¿Lo que yo oro glorifica a Dios? Respuesta: ¿quién sabe? No conozco sus mentes, no conozco sus corazones. Pero cada uno de nosotros se conoce, porque la Biblia dice: ¿quién conoció a Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién conoció al hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Usted no puede decir que no se conoce. Usted sabe cómo está su vida. Usted sabe qué es lo más importante para usted, porque en lo que se entra, acuérdese lo que hablábamos, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si Cristo es tu tesoro, ahí en Cristo va a estar tu corazón. No me importa nada más, Señor, dijo Salomón. Acuérdese, no hay para mí bien fuera de ti. Will Smith hizo una película basada en la vida real que se llama En busca de la felicidad. No sé si la vieron. Toda la película, aunque sea una película de la vida real y es chévere como película y como historia, es muy buena. Uno ve que ellos centran el éxito en una posición financiera. O sea, él estuvo mal mientras andaba con su hijo de aquí para allá, cuando la mujer lo abandonó, cuando él tenía que andar con su hijo, rebuscarse el dinero, debía impuestos. Bueno, qué cosas tan terribles pasó ese hombre. En busca de la felicidad, para mí no hay bien fuera de ti. Si usted piensa que la felicidad está en su seguridad financiera, créame, estamos mal, si nosotros pensamos eso. Usted y yo no vamos a ser plenos si Cristo no es lo más importante. Si nosotros no entendemos que fuera Él, no hay nada. ¿Se acuerdan una canción que decía: después de ti no hay nada, no hay sol ni madrugada, ni vida ni esperanza? ¿Se acuerdan? Eso es un hombre que canta a una mujer. Pero para nosotros, después de Cristo, no hay nada, hermano. No puede haberlo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada, nada, nada de eso en la tierra. Sí, pero una casita, un buen carrito, una vida económica segura. Nosotros pensamos que Cristo y algo más. No, es Cristo solamente. Salomón solamente sacrificaba al Señor, solamente. A Dios le agradó lo que le pidió Salomón, porque Salomón centró su vida en Cristo. Mire lo que pasó. Versículo 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo: Dios, ¿por cuánto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos? No pediste para ti. ¿Pediste para quién? Para mí. Tú no pediste para ti, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste: riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Lo que no pediste, yo te lo doy. ¿Sabes por qué? Porque centraste tu vida en mí. Porque no estás buscando tu propia gloria. Salomón escribió: buscar la propia gloria no es gloria. No busquemos, hermanos, para nosotros. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Vivamos para la gloria de Dios. Busquemos la gloria de Dios y no la nuestra. Otro ejemplo que quiero darles antes de pasar a los puntos del mensaje. Todo esto es como una introducción. Pero si acuerdan, en Éxodo capítulo 32, en el capítulo 24 Dios le había dicho a Moisés que subiera al monte, que le iba a dar las leyes para el pueblo. Y Moisés subió y estuvo 40 días y 40 noches. Muy cerca de él, ¿quién estuvo? Josué. Pero mientras Moisés estaba recibiendo la ley para el pueblo decía: este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto tarda en venir. Y dijeron: hagámonos dioses que vayan delante de nosotros. Y se hicieron un becerro de oro, ustedes se acuerdan, ¿no? Ahí está la excusa. En el Éxodo capítulo 32 está la excusa más tonta que alguien le ha puesto a Dios. Cuando Moisés llega, le dice a Aarón: ¿qué hiciste? No, fue tu pueblo, me dio oro, lo tiré al fuego y salió ese becerro. O sea, en otras palabras, el becerro se hizo solo, mientras la Biblia dice que le dieron forma con buril. Bueno, y nosotros a veces somos así, nosotros no hacemos nada. Pecamos porque sí. Hacemos las cosas porque sí. Eso fue lo que salió. Esta es mi vida porque así ha salido, Señor. Yo no soy culpable de nada. Y Dios estaba enojado con el pueblo, porque se hicieron un becerro de oro. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen corruptible. Cambiaron la gloria de Dios. Compararon la gloria de Dios con un becerro hecho de oro. Sí, usaron el metal más precioso, el más costoso tal vez. Pero compararon a Dios con una cosa, con una de sus criaturas. Hicieron dioses. Y el cristianismo es muy diferente. El cristianismo no hace sus dioses. El cristianismo reconoce que Dios lo hizo a nosotros. Dios nos hizo. Y Dios estaba enojado. Y Dios le dijo a Moisés: quítate del medio. Déjame destruir a este pueblo. Y haré de ti una gran nación. Oiga, qué oferta. Ahí estaría la prueba de nuestro corazón. Haré de ti, quiero hacer de ti una nación grande, déjame destruirlos. Si Dios nos hubiera aparecido a nosotros y nos dice: Diego, haré de ti algo grande, ¿cómo nos hubiéramos sentido nosotros? La verdad, con el corazón que tenemos: Señor, me quito del medio, destrúyalos. A Josué también, a todos, acabe con todos estos perversos. Aquí está tu siervo dispuesto a que haga de él una nación grande. Amén. Pregunto: ¿Moisés quiso eso? ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Señor, no piensen ni tal cosa. La promesa se la hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo no quiero un gran nombre. ¿Qué van a pensar de ti, Señor? Los egipcios, que los mataste en el desierto porque no pudiste introducirlos en la tierra prometida. Es tu nombre el que está en juego, Señor. Yo no quiero gloria para mí, porque me puedes dar gloria, puedes darme un gran nombre, pero tu nombre va a quedar manchado. ¿Dónde queda tu gloria? ¿Mi gloria qué importa? Acuérdese, buscar la propia gloria no es gloria. hombres, hermanos, que sabían quién era Dios para su vida. Dios como lo principal y lo más importante. ¿Sabe por qué nosotros a veces hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pecamos como pecamos? ¿Por qué no somos los cristianos que deberíamos de ser? Porque no estamos pensando en la gloria del bendito nombre de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo busco la gloria de Dios? ¿Cómo puedo centrar mi vida en la gloria de Dios? Entonces, lo primero, hoy voy a hacer como hacen los pastores bautistas, tres puntos. Primero, centrar mi vida en Cristo. Cristo como centro de mi vida. Si Cristo no es el centro, nunca va a ver gloria para Dios en mi vida. Nunca. Filipenses capítulo 2. Desde el versículo 5. Ahora en el versículo 4, mire lo que dice, lo que le estoy hablando. No mirando cada uno por lo suyo propio. En otras palabras, no centre su vida en usted. En otras palabras, no puedo centrar mi vida en mí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Acuérdese, haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Queremos que haya en nosotros el mismo sentir de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de nosotros mismos. No centrar nuestra vida en nosotros. Lo menos importante soy yo. El más importante es Él. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. La gloria de Dios, toda la gloria de Dios está centrada en su Hijo y su precioso, amado Hijo Jesucristo. Si usted y yo nos centramos nuestra vida en Cristo, no vamos a vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué a Dios? ¿Por qué Dios permitió que Jesús fuera lo más importante? ¿Por qué Dios hizo que Cristo fuera el centro absolutamente de todo? ¿Han leído Colosenses capítulo 1? ¿Han leído Colosenses 1? Vamos. Ahí enseguida Filipenses hasta Colosenses, no tiene que ir muy lejos. Mira cómo Pablo describe a Cristo desde el versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él es la imagen de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó todo por medio de Cristo. ¿Y para quién? Y para Cristo. Todo es para Cristo. Todo lo hizo el Padre para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia es tenga la importancia, para que Él sea lo más importante de todo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Por qué Dios permitió que Cristo fuese lo más importante? Porque al Padre le agradó. Para su gloria, dice la Biblia. Cristo es el centro para la gloria de Dios. Si nosotros no centramos nuestra vida en Cristo, el precioso Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y la palabra de Dios dice que si Él murió por todos, luego todos morimos, para que los que vivamos ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A Dios le plació que Él tenga toda la importancia. Hermanos, si hay algo más importante para nosotros que Cristo, no estamos viviendo para la gloria de Dios. Si para usted es más importante sus hijos, y a veces por causa de nuestros hijos nosotros pecamos a Dios, no estamos viviendo para la gloria de Dios. Si para nosotros es más importante el esposo, la esposa, y a veces por causa de ellos pecamos a nuestro Dios, no estamos viviendo para la gloria de Dios. Acuérdese el llamado de Cristo: si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere seguirme y no renuncia a su propia vida, y no ama a padre o a madre, si no ama a esposa o esposo, si no ama a hijos o hijos por debajo de mí, no son dignos de mí. O sea, si yo no soy lo más importante, no quiero que me sigas. O en otras palabras, si yo no soy lo más importante, usted no me está siguiendo. Viene a la iglesia, pero no me está siguiendo. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Necesito que Cristo sea lo más importante. Yo quiero que Cristo sea lo más importante. Yo quiero decirle a usted: hagamos de Cristo lo más importante, que no haya nada fuera de Él. Pero no solamente de palabras, sino de hecho y de verdad. Que en verdad Cristo sea lo más importante. Que no nos vamos a vender por nada, nada en este mundo. Que no vamos a manchar la gloria de Dios, hermano, dejando a Cristo por otra cosa. Como decían los predicadores de antaño: si usted encuentra algo mejor que Cristo, dígame, yo lo dejo. Pero en Cantar de los Cantares dice: si alguien diese todos los bienes de este mundo por este amor, de cierto lo menospreciaría. Porque nadie tiene mayor amor que este. O sea, nada, nada se puede comparar a Cristo, nada se puede comparar a su amor para con nosotros. Hagamos de Él lo más importante, que nuestra vida se centre en Cristo, que vivamos vidas totalmente centradas en Cristo, como dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él los conceda por la fe el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en Él seamos plenamente capaces de comprender juntamente con todos los santos que Él y su amor no hay nada. Arraiguémonos, cimentémonos, centremos, hagamos de Cristo nuestra base. Si no, no vamos a vivir para la gloria. Cuando Agabo llegó, si no estoy mal, estaban en casa de Felipe, el evangelista. Ahí estaba Pablo, Lucas y algunos de los misioneros que andaban con Pablo. Y llegó el profeta Agabo y tomó el cinto de Pablo y se amarró con él y dijo: así dice el Espíritu Santo, que así tomarán en Jerusalén al varón a quien pertenece este cinto. Y se acercó Lucas, se acercaron los misioneros y dijeron a Pablo y los hermanos de la iglesia: no, no, Pablo, no vaya a Jerusalén. Y él dice: ¿qué hacen quebrantándome el corazón? Dispuesto no estoy solamente a ser amarrado. Dios está mostrando esto no para que yo no vaya a Jerusalén, Dios me está mostrando esto para que yo esté preparado. Además, en mi llamado, ¿se acuerdan cómo fue el llamado de Pablo? Cuando llegó Ananías, Dios le dice a Ananías, ve y ora por Pablo para que sean abiertos sus ojos y para que él entienda, y yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. En mi llamado está padecer, en mi llamado está morir por Cristo. ¿Ustedes qué hacen quebrantándome el corazón? Yo no estoy cuidando mi vida en este mundo. A mí no me importa si me amarran, a mí no me importa si me azotan, a mí no me importa si me meten en la cárcel. Dispuesto estoy a morir, no solamente a ser atado, sino a morir por causa de Cristo, porque Él es mi todo. ¿Se acuerdan que nosotros en la iglesia cantábamos? El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que entiende, el creador de los cielos. ¿Qué hacen quebrantándome el corazón? Yo no estoy para cuidar de mí mismo. A mí no me importa mi vida. Eso dijeron hombres que habían centrado su vida en Cristo, hombres que vivieron para la gloria de Dios. No me importa la riqueza, no me importa la gloria, no me importa la grandeza. Señor, yo quiero guiar a tu pueblo para que tú seas glorificado. No me importa tener una nación grande, yo quiero es que tu nombre no vaya a ser deshonrado, Señor. Y no me importa mi vida, yo quiero vivir para Cristo. Él es lo más importante. No se puede vivir para la gloria de Dios si no tenemos una vida centrada en Cristo, hermano. Le di un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Al Padre le plació que Cristo tenga toda la importancia, hermano. Si a usted le importa Cristo, eso quiere decir que para usted lo más importante es Dios y su palabra, porque está obedeciendo a Dios. ¿Y se acuerda cómo terminaron la lectura de hoy? La lectura de Números capítulo 1. E hizo el pueblo como Dios le mandó a Moisés. Cristo es lo más importante. Muchachos, mírenme, jóvenes. Sebastián, Natalia, Valeria, Juan, todos ustedes. Que lo más importante en este mundo sea Cristo. No ustedes. Porque si lo más importante es ustedes y agradar a este mundo, van a vestir como viste el mundo, van a peinarse como se peinan los del mundo, van a querer usar lo que usan los del mundo, van a ser tan rebeldes como son los del mundo. No, hermano, nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos a Cristo, y Cristo es el Señor y mi todo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Que Cristo sea nuestro todo. Centremos nuestra vida en Él. Lo menos importante soy yo. Amén. No busquemos nuestra propia gloria. Buscar nuestra propia gloria no es gloria. No es gloria. Buscar que nos alaben no es bueno. Hablar de nosotros no es bueno. Engrandecer a Jesús es lo único bueno, es lo único importante. Segundo, centrar nuestra vida en Cristo. Miren por favor Mateo capítulo 5. Es imposible vivir para la gloria de Dios sin buenas obras, hermano. Mire que aquí no estoy hablando como las obras como principal propósito. O sea, el propósito principal del hombre es la gloria de Dios y gozar y disfrutar de Él para siempre. Es la gloria de Dios. Pero Dios nos muestra que su gloria se revela absolutamente en Cristo. Y alguien que glorifica a Dios tiene que tener su vida centrada en Cristo. Las buenas obras son resultado de nuestra gran relación con Cristo, pero las buenas obras glorifican a Dios. Versículo 14. Vosotros, mis seguidores, los discípulos de Cristo, son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras, ¿qué van a hacer? Que haya gloria para Dios. ¿Qué son las buenas obras? Las buenas obras son las buenas obras. La caridad, el amor de Cristo demostrado hacia nuestros semejantes. Miremos un momentico, Tito. Tito. Capítulo 2. Desde el 11, leamos, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué hacen las buenas obras? ¿Qué hacen las buenas obras? Glorificar a vuestro Padre. Hermanos, mire, ningún hombre separado de Cristo puede hacer buenas obras. Ningún hombre separado de Cristo. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que San Agustín enseñó sobre algo, sobre los pecados excepcionales? ¿Cómo un hombre puede coger su dinero y hacer una escuela y la gente va a decir, wow, qué gran hombre? Él dice, es algo bueno que él hizo, pero es pecado. ¿Por qué? Porque él no lo hizo para la gloria de Dios. Es un pecado espléndido, es un pecado grandioso, es un pecado magnífico. Es algo bueno para los hombres, pero no es glorioso en sí mismo, porque no es para la gloria de Dios. Un hombre que no haya sido purificado por medio de Cristo no puede hacer buenas obras, por lo menos en lo que a Dios se refiere. No son las buenas obras consideradas por los hombres las que traen gloria a Dios, son las buenas obras que Dios considera buenas obras que traen gloria a Dios. Porque lo que nosotros consideramos bueno a veces no es bueno. Yo tengo un amigo que su papá los dejó por otra mujer. Este hombre tenía una buena economía y él se fue a vivir con la otra mujer y le empezó a dar una muy buena vida. ¿Sabe qué decía la familia y los amigos de esta mujer? Qué buen hombre. ¿Qué decía la familia de mi amigo? ¿Bueno o malo? O sea, las buenas obras no son las que los hombres consideren buenas, son las que Dios considera buenas. Entonces, ya es que he entendido que un no creyente no puede hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque no ha sido ¿qué? Purificado. Porque su corazón está centrado no en Cristo, sino en sí mismo. Entonces, estos hombres a veces hacen buenas obras para recibir el aplauso de la gente. Nuestro alcalde de Yumbo, Carlos Alberto Bejarano, ayer se posesionó. Ya había sido alcalde en una otra época. E hizo un coliseo que es conocido como el Coliseo de la Cesta con Cesta. ¿Y qué nombre tiene el coliseo que hizo nuestro alcalde? Coliseo Carlos Alberto Gajardo. ¿Por qué en lo que hizo tuvo que dejar su nombre? El alcalde saliente construyó un parque, se va por la carretera vieja y casi en Arroyo Hondo hay un parque que hicieron. ¿Cómo se llama ese parquecito? ¿Han pasado por ahí? ¿Cómo es que llamaba el alcalde? Fernando David Murgueito. Parque yo no sé qué, Fernando David Murgueito. Parecen buenas obras, pero ¿para qué le hicieron? Para que su nombre sea recordado. Para que su nombre sea inmortalizado. Lógicamente, el día que venga un terremoto grande, esas estructuras caerán. Hacen obras para ser recordados. Hacen obras para ser aplaudidos. Ese alcalde y glorioso alcalde que acabó de salir antes de las elecciones del 25 de octubre sacó una revista donde reveló todas sus buenas obras. Nada hizo mal ese señor, nada, absolutamente nada. Ese libro no hablaba sino de todo lo bueno que él hizo. Buscar la propia gloria no es gloria. Usted no hace buenas obras para ser aplaudido. Usted no hace buenas obras para que digan qué bueno eres. Nosotros hacemos buenas obras para que los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y no hay ningún hombre que no haya sido purificado por Cristo que pueda hacer buenas obras. Los únicos que pueden hacer buenas obras son los creyentes. Los que han sido purificados. Quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Si Cristo no es central y si nosotros no revelamos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros hundiésemos en ellos, no viviremos para la gloria de Dios, hermano. Y para hacer buenas obras, créanme, hay que despojarnos de nosotros mismos. Capítulo 3 de Tito. Pablo le dice a Tito en el versículo 12: cuando envía a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean qué. Para que no sean qué. Sin fruto. Aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras cuando hayan casos de necesidad. Bueno, hay una catástrofe. Y los que encabezan las ayudas son la Cruz Roja. Los que deberían de encabezarlas son los cristianos, hermano. Con muchos o pocos recursos podemos hacerlo. Créame, no para que nos aplauden. No nos importa el aplauso de los hombres. Deberíamos de ir, dar, sin ni siquiera decir quiénes somos ni dónde venimos. No, es que somos de la iglesia de Nueva Jerusalén. No nos importa la Nueva Jerusalén, hermano. Queremos que Cristo sea glorificado. Tenemos que hacer buenas obras para que nuestro Dios, ¿qué? Los hombres glorifiquen a nuestro Padre. Yo quiero vivir para la gloria de Dios, pero sin Cristo como lo más importante no se puede. Y sin hacer obras para que Dios sea glorificado, no se puede. Y quiero el tercer punto, para terminar. Hay muchos más pasajes que hablan de las buenas obras. Vaya primera a los Corintios. No se olvide, buscar nuestra propia gloria no es gloria. Versículo 23. Pablo le dice a los corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien. Estoy en primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien dijera: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si usted come, ¿para quién va a comer? Si usted bebe, ¿para quién va a beber? Si usted hace cualquier otra cosa, ¿lo va a hacer para quién? Pablo está aquí muy claro. O sea, mire, yo puedo hacer cualquier cosa, todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo edifica. El caso que él va a entrar a es lo sacrificado a los ídolos. O sea, si usted va a la carnicería, de todo lo que compre, hágale. ¿Cómo? Aquí me acabó de surgir un problema en mi mente con los adventistas. ¿Por qué Pablo pone el ejemplo de ir a la carnicería y comprar carne, y los adventistas dicen que es pecado comer carne? Pablo estaba un poquito en problemas, ¿no? Pero bueno, dejemos a los hermanos adventistas a un lado. Son creyentes, tienen muchas diferencias hacia nosotros, pero aman al Señor Jesucristo. Y ellos van a la carnicería, compren todo. No pregunten: ay, ¿de dónde sacaron la carne? No, es que hicimos un sacrificio a Baal, entonces este torito nos quedó y le estamos vendiendo. No, dice, no pregunte nada por motivos de conciencia. Si a usted lo invitan a comer, todo lo que le pongan a la mesa, cómanlo. Pero si alguien declara que esa carne fue sacrificada a los ídolos, no lo haga. Por motivos de conciencia, no la tuya, sino la del otro. Aunque el otro no podría censurar nada de mí, porque yo estoy libre en Cristo y yo podría comer y yo puedo dar gracias y eso sería santificado. Pero si yo como eso y yo daño la conciencia de otro, no estoy viviendo para la gloria de Dios, no estoy pensando en el otro, estoy pensando en mí, no estoy pensando en el nombre de Cristo, estoy pensando en ¿quién? En mí. Eso es lo que Pablo está viniendo diciendo. Por eso termina diciendo: si usted come o bebe, hágalo para la gloria de Dios. No coma ni para usted, no coma para el otro, hágalo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Y si usted hace cualquier otra cosa, aunque nadie lo puede censurar porque todo le es lícito, piense en la gloria de Dios. Piense en la gloria de Dios. Hago una pregunta y yo les he enseñado: ¿bailar es pecado? No, la Biblia no lo condena. Pero yo irme a un lugar donde las luces son opacas, donde la gente está fumando, bebiendo, diciendo groserías, poniendo música que no glorifica a Dios, ¿es bueno? No, pues es que yo, eso no es pecado. Listo, usted piensa que no es pecado. La pregunta es: ¿eso glorifica a Dios? Es que a veces no pensamos en la gloria de Dios, a veces no vivimos para la gloria de Dios. Si usted come o bebe o hace cualquier otra cosa, piense, ¿esto glorifica al Señor? ¿Pasar 6 horas en el computador glorifica a Dios? ¿Pasar todo el día viendo el celular glorifica a Dios? ¿Pasar todo el tiempo viendo televisión glorifica a Dios? ¿Ver televisión es malo? No. ¿Tener celular es malo? No. ¿Participar de las redes sociales? Tengo dudas, pero ¿es malo? No. Pero el tiempo que pasemos en eso no puede ser para la gloria de Dios. Satanás ha sido muy estratégico a través de los últimos tiempos, hermanos. Hay tantas cosas que nos distraen verdaderamente de lo que es bueno, verdaderamente de lo que es glorioso para Dios. Entonces, vivamos para la gloria de Dios. Les di dos ejemplos: Moisés y Salomón, y hablamos un poco de Pablo. Pero vemos que para vivir para la gloria de Dios necesitamos centrar nuestra vida en Cristo, hacer buenas obras en Cristo, y cualquier cosa que hagamos sea para la gloria de Dios. En conclusión, ¿quiere vivir para la gloria de Dios? Lo menos importante somos nosotros. A veces nosotros nos ponemos una ropa pensando en nosotros, en lo bien que nos vemos, pero no vemos si es agradable a Dios. A veces nos peinamos como nos peinamos para ver, porque nos vemos bien, pero no pensamos en la gloria de Dios, ¿o sí? Entonces, cualquier cosa que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Como dice Colosenses, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? Yo sé que todos. ¿Es difícil? Sí, y las cosas difíciles demandan esfuerzo. No es fácil, porque va a demandar todo de nosotros para poder vivirlo. Pero estamos dispuestos. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu bondad. Gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros. Señor, gracias por lo que hiciste a través de la cruz. Gracias por revelar tu gloria en Jesús. Señor, no queremos vivir para nosotros mismos. Queremos vivir solo para Jesús. Eso lo vemos en tu palabra es clara. Pero tal vez hemos sido tan duros que nos ha costado renunciar a nosotros mismos para vivir para Jesús. Señor, muéstranos que no hay nada más horrible que buscar nuestra propia gloria. Muéstranos, Señor, que no hay nada más feo delante de los ojos de Dios que una persona orgullosa que centra su vida en sí mismo. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos, a que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos. Que no, Señor amado, tengamos nuestra vida como lo más importante, ni como lo más precioso, Señor amado. Hay algo más importante y algo más precioso, se llama Cristo nuestro Señor. Y queremos centrar nuestra vida en Él, Señor. Queremos pedírtelo de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas, oh Rey del Cielo. Padre, perdona nuestros pecados. Perdona nuestro egocentrismo. Perdona, Señor amado, lo importante que hemos sido para nosotros y no lo importante que tú debes ser para nosotros. Haz que Cristo sea lo más importante en nuestras vidas. Gracias por habernos purificado, por habernos redimido de toda iniquidad, para purificar para ti mismo un pueblo celoso de buenas obras, Señor. Un pueblo que centre su vida, Señor, en la gloria de Dios, que haga buenas obras para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, Perdónanos una vez más, porque a veces nos importa tanto a nosotros y no nos hemos percatado en la necesidad de muchos y no hemos hecho buenas obras. Mientras tu palabra dice, aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras. Y Señor, y que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, no lo hagamos para nosotros, no lo hagamos para nuestro propio agrado, lo hagamos para la gloria bendita de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta iglesia, gracias por este pueblo, gracias por darnos la palabra que nos da, gracias por hacer la obra que haces. Señor, queremos glorificarte. Gracias por los que hoy estamos aquí, gracias por los que no pudieron venir, Señor. Pero permite hacer fieles, que cuando ellos vengan podamos dar una palabra y que ellos entiendan que Cristo tiene que ser lo más importante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.